La X 96.5. Más música. Son las 10 en punto. En la X96.5. ¡El campeón, papá, campeón! En casa conduces las jugadas, nos alientas a ganar y lo das todo por nosotros. ¡Papá, eres todo un campeón! Del 1 de junio al 10 de julio, por cada 100 mil pesos en compras, participa por uno de los 10 bonos de 1,000,000 de pesos cada uno para redimir en Chipichape y premiar a papá. Chipichape encantador, encantador. Esta es la X96.5 FM, HJSQ Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Aquí comienza nuestro conteo, regresando al presente musical, dándole de nuevo los buenos días a todos los que se levantan con nosotros y se acompañan de la mejor música aquí en la X96.5. ¿Qué tal? ¿Cómo los saluda este sábado? ¿Cómo arranca ese día para ustedes? Muchos arrancaron tempranito con nosotros en nuestros archivos X. Me quedaron por ahí pendientes algunas peticiones musicales. Les presentamos excusas también por algunas interrupciones que tuvimos en nuestra señal. Estamos allí haciendo algunos ajustes, pero ya estamos aquí listos para seguir con ustedes en este presente musical, aterrizar esa nave del tiempo, esa máquina del tiempo en la que viajamos todos los días, un ratito en la mañana y pues en fin de semana, 2 horas sábado y 4 horas más el domingo en nuestros archivos X. Detenemos este viaje en el tiempo aquí en el presente musical para traerles hasta ustedes las canciones más importantes en Norteamérica y en Europa y por supuesto nuestros éxitos, los que ustedes escuchan a diario en nuestra programación, canciones que ustedes también van a poder evaluar justamente hoy, votar por sus favoritas a través de nuestra cuenta en Twitter. Síganos si no lo hacen, si no lo han hecho todavía, síganos. Vamos a estar saludando muchos nuevos seguidores esta mañana a través de esta cuenta que es @la X965. ¿Dónde están esos nuevos seguidores? Los queremos saludar. Y bueno, los que estén por ahí activos, que se reporten también con el numeral las 20 de la X y estén listos para votar por sus canciones favoritas que ya en un momentito van a comenzar a encontrar allí en nuestro Twitter. Como novedades esta semana, les cuento que hay 3 canciones que abandonan nuestro conteo. Eso quiere decir que hoy nos vamos con novedades musicales, con 3 canciones nuevecitas que ingresan a las 20 de la X. Y conocerán ustedes también pues todo el movimiento al interior de nuestro conteo. ¿Qué ocurrirá con nuestro actual número 1, que es Save Your Tears de The Weeknd? ¿Será que permanece una semana más como número 1? ¿Será que desciende? Eso lo sabremos más adelante. Por ahora les cuento que esta canción con Shawn Mendes y Justin Bieber le dice adiós a nuestro conteo. La primera vez que unen sus talentos, este par de canadienses en esto que se llama Monster, abandona nuestro conteo esta semana para darle paso a una canción nueva que ya van a conocer. También despedimos esto que hacen juntos Chris Brown y Young Thug. Go Crazy le dice adiós a nuestro conteo en esta edición, la número 22. Y también despedimos a 24 Karat Golden, quien junto a Ian Dior estuvo allí una muy buena cantidad de semanas con Mood. Estas 3 canciones abandonan el conteo y entonces tendremos 3 novedades musicales que ya van a conocer. Hacemos un recorderis por los 5 primeros lugares para que ustedes se ubiquen en esta nueva edición, la número 22 de nuestro conteo. Las apuestas están así: en el 5º lugar de importancia de nuestros éxitos está Cardi B con Up. El 4º lugar le corresponde a Doja Cat con Streets. En el 3er lugar está Dua Lipa con Levitating. Me, Silk Sonic ocupa la segunda casilla en importancia en nuestro conteo con Leave the Door Open. Y en el primer lugar, The Weeknd con Save Your Tears, en su sexta semana como número uno de nuestro conteo. Ese es el movimiento que se registra en nuestro Top 5. Veremos qué pasa hoy en esta nueva edición. Para hoy, 5 de junio del año 2021, edición número 22 de las 20 de la X, que arrancan en este preciso momento con las casillas número 20, 19 y número 18. Vamos a arrancar de una vez con una de las canciones nuevas que comienza a ser parte de nuestro conteo. Le damos la bienvenida a esto que se llama Bad. Esta canción la hace Joel Corey, Ray y David Guetta. ¿Qué tal este trío tan fantástico? Joel Corey, pues, fue el líder indiscutible arrancando este 2021 de los conteos de la música dance con su éxito Head on Heart, que también lo tuvimos por acá sonando en nuestra estación y como parte de nuestro conteo. Esta es, pues, un nuevo track que se desprende de esta más reciente producción del DJ y productor británico, que ha decidido invitar también a la artista británica Ray en la voz y a David Guetta como parte de la producción de esta canción que se llama Bad. Ingresa a nuestro conteo ahí justamente en la casilla número 20. Casilla 19, escucharemos a The Weeknd, que pierde dos posiciones en esta oportunidad. De la posición número 17 baja a la 19 con Blinding Lights, que cumple su semana número 63 en nuestro conteo. Una canción de altísima permanencia dentro de las 20 de la X. Todo un récord para nosotros. Creo que nunca habíamos tenido una canción que lograra soportar tantas semanas en el conteo y que en dos ocasiones fuera número 1. Fue número 1 la primera vez, descendió y luego reingresó al número 1 posteriormente. The Weeknd con Blinding Lights, que se encuentra ya de salida de nuestro conteo, pero ustedes no la han dejado salir rápido. Aquí está en la posición 19, veremos qué ocurre hoy con sus votaciones. Y también escuchamos en este primer grupo de tres canciones a Justin Bieber con Hold On, 7 semanas con esta canción en nuestro conteo. Del lugar número 15 baja a la posición 18. Bad, Blinding Lights y Hold On, las canciones con las que arrancamos nuestro conteo, posiciones 20, 19 y 18. Bienvenidos a esto que se llama Las 20 de la X. Número 20. Feelings, I'm calling your phone cause I can't get enough. And I got work in the morning, early, early in the morning. But who needs sleep when we're loving it up? Oh, and what I gotta do this the hard way. My body wants to be in your arms, baby. Something I'll regret in the morning. But I just can't. To the right, yeah, I'll do it for you. And I got work in the morning, early, early in the morning. But who needs sleep when I'm rocking with you? 19. Número 18. And I'm De un álbum que se lanzó en marzo, Justice, el sexto álbum de estudio de Justin Bieber, y allí se desprende esta canción. Bueno, este álbum, además de ser el sexto álbum de estudio de Justin Bieber, es el primer álbum de Justin en contener la etiqueta de Parental Advisory por contenido explícito. Hold On hace parte de esta selección de canciones que le dan vida a Justice, más reciente álbum, la más reciente producción, donde también pues hemos podido escuchar canciones como Somebody, Holly con Chance the Rapper, que fue la primera que se destacó del álbum, Anyone, Lonely también con Benny Blanco, y Peaches también, que hace con Daniel Caesar y Givon. Hold On ocupa la posición número 18 en nuestro conteo. ¿Ustedes qué quieren? ¿Que ascienda o que descienda esta canción? Ya pueden irse a nuestro Twitter, @X965. Ahí van a poder elegir ustedes entre estas dos opciones. Si quieren que esta canción suba, van a tener la opción de nuestra encuesta para que marquen allí lo que quieran que ocurra con esta canción. O si por lo contrario, de lo contrario quieren que descienda, pues también van a tener allí la opción para que ustedes nos ayuden con sus votaciones a darle forma desde ya a un nuevo conteo que estará llegando en 8 días. Justin, bueno, tiene en estos momentos 1.536.000 y pico de likes con su foto más reciente que subió hace algunas horas. Hace 12 horas la subió a su cuenta en Instagram saludando a su papá en su cumpleaños. Happy birthday, Dad. I love you so much. Le dice a Jeremy Bieber, su papá, que anda de cumpleaños. Y Justin compartió con sus fans una foto muy simpática de él con un smoking muy chiqui en las rodillas de su padre. Ahí la pueden ver ustedes. Ahora se las compartimos también a través de nuestras redes sociales. Son las 10:19 minutos. Están escuchando ustedes la X96.5 a esta hora con nuestro conteo. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo. Las 20 de la X. Cada sábado tienen esta cita ustedes con nosotros, para que se enteren de cómo se mueven los éxitos en el mundo. Vamos a continuar con 3 posiciones más en nuestro conteo en esta edición número 22 para esta sensacional mañana de sábado en la ciudad de Cali. Vamos con 3 canciones más dentro de este grupo. Otra de las novedades, son 3 en total. Ya escuchamos la primera, que es Bad con Joel Corey, Ray y Guetta. Se viene la segunda, que está justamente en la casilla 17, y se trata de Doja Cat, que ingresa a nuestro conteo con su fantástica Kiss Me More. Casilla 16 para Justin Bieber, que hablábamos de él, con Peaches. Y en la casilla número 15 estará Ariana Grande con 34 plus 35. Número 17. Cause I like the way you

or come inside it. Even though I'm with you, you can hit it like a side chick. Don't need no side dick, no. Got the night birds and an earthquake. 4.5 when I make the best shake. Put it down heavy even though it's lightweight. You started at midnight, go to the sunrise. Done at the same time. But I was counting the time when we got it for life. I know all your favorite spots. We could take it from the top. You're such a dream come true, true. Make a bitch wanna hit snooze, ooh. Can you stay up all night? Fuck me till the daylight. Can you 30 for 30 Positions fue el álbum que nos entregó el año pasado. Y esta canción hace parte de este, que es el álbum número 6 de su discografía. Se llama 34 Plus 35 y es Ariana Grande quien suena en la casilla número 15 esta semana en nuestro conteo. ¿Vieron el regalazo que recibió Ariana Grande por su... Bueno, primero que recibió muchos, pero este debe ser bastante significativo para ella. Porque Ariana es una mujer muy noble, ¿no? Y todos sabemos su interés por las causas más nobles que pueden beneficiar, pues, a mucha gente. Pero en especial también a los animales. Y resulta que ha recibido una bicicleta hermosísima. Una bicicleta tándem vegana, además. ¿Por qué vegana? Porque es una bicicleta que tiene ambos asientos de piel sintética y está construida con piezas y con pintura que no utiliza ningún tipo de producto animal. Es un regalo que PETA le ha hecho llegar a Ariana Grande, la organización, las personas por un trato ético de los animales, como traduce estas siglas, pues le agradece así a Ariana Grande tantos esfuerzos, tantas campañas, tanto positivismo, tanto activismo además que ella ha hecho en sus redes sociales por pues las mismas causas que defiende PETA. Así que se encargó de conseguir esta bicicleta y hacérsela llegar a estos nuevos tortolitos, a Ariana y a su esposo, para que en esta cicla, que es tándem, como les digo, es decir, es de esas bicis que trae dos sillas, vienen en una sola bicicleta, pues puedan salir a pasear, a darse su vueltón. Ellos quedaron muy complacidos por todo este trabajo que ha hecho Ariana en defensa de los animales y bueno, también por la iniciativa de crear Orange Twins Rescue. Este es un refugio en Los Ángeles que pues se concentra en salvar y en rehabilitar animales, en encontrarles un hogar, en buscar personas llenas de amor donde puedan estos animalitos ser felices y tener una vida mejor. Entonces, cuando PETA se enteró del matrimonio de este par, pues vieron la oportunidad perfecta para entregarle este regalísimo especial y demostrarle así la admiración con esta super bici, una bici tandem Norwoods Dual Drive, que se los vamos a mostrar en un ratito a través de nuestra cuenta en Twitter, @X965. Así que repórtense por allí y vean todo lo que estamos subiendo a esta hora para que ustedes puedan votar también y elegir sus canciones favoritas y decidir si suben, si bajan, si permanecen o si las despedimos de una vez de nuestro conteo. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. También estamos con ustedes a través de nuestro WhatsApp, el 318-860-9616. Hola, feliz día, Julito, siempre con la X. Eso me dice Claudia a esta hora. Un besote para ti, Clau. Gracias por estar conmigo y hacerme compañía. Siempre con la X, dice ella. Pronto Bruno Mars en el número uno, yo lo presiento. Bendiciones. Bueno, ahí está. Tu predicción para hoy, ¿podría suceder? ¿Por qué no? Tiene todas las posibilidades. Leave the door open, de quizás sobrepasar a The Weeknd y quedarse hoy con el número uno. Puede pasar. Veremos qué ocurre más adelantito, Claudia. Gracias por estar en sintonía con nosotros y por saludarnos a través de esta línea 318-860-9616. Vamos a avanzar con tres posiciones más. Las casillas 14, 13 y número 12. Llega ahora Olivia Rodrigo a nuestro conteo con su Driver's License, canción que ya viene de descenso en nuestro conteo. Este fue su primer hit del álbum Sour, que también hace muy poquito se estrenó. Y bueno, Olivia, sabemos que es la número uno en el mundo en estos momentos con su canción Good For You. parte también de ese álbum. Es el sencillo más reciente de Olivia. Este fue el primero, Driver's License, que ocupa la posición 14. Viene bajando en nuestro conteo de la posición 12. Pierde dos casillas y cae a esta posición, la número 14. Medusa también vendrá en este grupo de canciones con Paradise, que tiene un repunte esta semana. Y del lugar 14 donde estaba, sube una casilla al lugar número 13. Y también escucharemos a Harry Styles, que desciende una posición del 11 a la posición 12 con Golden. Aquí vienen entonces las casillas 14, 13 y 12 en nuestro conteo. Somos la X96.5 de Cali para el mundo, hasta ahora con las 20 de la X. Número 14. I got my driver's license last week, just like we always talked about. 'Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying 'cause you weren't around. And you're probably with that blonde girl who always made me doubt. So much older than me, she's everything I'm insecure about. Yet today I drove through the suburbs, 'cause how could I ever love someone else? And I know we aren't perfect, but I've never felt this way for no one. And I just can't imagine past your street. And all my friends are tired of hearing how much I miss you, but I kind of feel sorry for them, 'cause they'll never know you the way that I do. Yet today I drove through the suburbs and pictured I was driving home to you. And I know we weren't perfect, but Trece. Others 12. hecho un trabajo increíble y se ha podido destacar, bueno, no solo en el mundo de la música, como lo deja muy claro su desempeño con cada canción que se le ocurre sacar a la luz pública. Este se llama Golden, lo hace Harry Styles. El quinto sencillo de su álbum Fine Line. Y un estilo mucho más adulto que escuchamos en este Golden. A mí me gusta, es una de las canciones que ha sacado Harry que más me parece muy bien hecha, muy bien producida. Harry es una máquina tremenda. O es una marca tremenda ya, mejor dicho. Lo último que se conoce por allí es que, bueno, además de ser todo un ícono de moda, y él aprovecha cada una de sus apariciones para, pues, robarse el show y poder de alguna manera también como que reflejar ese estilo que es único, además en su manera de vestir, en sus looks, en sus accesorios. Así es que todo esto ha llevado al rumor de que esté muy cerca de hacerse realidad una marca totalmente de productos de belleza con su nombre, Harry Styles. Parece ser, algunos medios de comunicación incluso lo han reportado, que ya registró Harry Styles una patente para una nueva marca de estos productos de belleza. Dicen que hay posibles nombres por ahí como Styles, Harry Edward, y que tiene la firme intención de vender tanto fragancias, perfumes, como algunos cosméticos también. Esto es aún un rumor. Pero bueno, sabemos que en varias ocasiones Harry ha decidido experimentar con maquillaje, con accesorios, con sus uñas además también, y cruza constantemente esa línea de la normatividad de género tradicional, pues que dice que los hombres no pueden pintarse las uñas y hacer cualquier cantidad de cosas. Eso, la verdad, a Harry le tiene sin cuidado. Y es una persona que ha sabido aprovechar mucho su imagen y ha llevado esto de la belleza, pues, a otro lugar. Así que no nos asombraría mucho que estuviera muy cerca esa marca de productos de belleza, Harry Styles. Y me imagino que sus fans alrededor del mundo estarían enloquecidos con algo como esto. Harry Styles hace parte también de nuestro conteo con esta canción Golden, que se ubica en la posición número 12 esta semana. Y ustedes ya mismo ingresan a nuestro Twitter, @la X965, para registrar su voto. Si quieren que esta canción siga, continúe siendo parte de nuestro conteo, van a marcar allí la casilla para que ascienda o descienda de nuestro conteo. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Hoy es sábado, estamos en fin de semana en la X96.5 y saben que los sábados pues tenemos dos conteos. Este que es la X, las 20 de la X, con los éxitos más importantes de la música en estos momentos a nivel global. Y que en la tarde, a eso de las 6, tenemos una cita de nuevo para que ustedes conozcan los éxitos del género dance, esas producciones recientes de los DJs más importantes del mundo, la música electrónica, bueno, y tendencias como el house y otras tendencias más dance, las van a encontrar en la tarde, 6 de la tarde. Ahí tenemos una cita justo antes de que arranque nuestro Residente X, que hoy se viene con edición retro, como todos los sábados. Arrancamos a las 7 con estos mixes retro, con mucho disco, funk, algo de high energy, también pop, mezclados de una manera increíble por nuestros DJs. Hoy tenemos nuevas sessions, no se las pierdan. Hoy estaremos estrenando nuevas sesiones de DJ Gala y nos va a estar acompañando DJ Nemo también, después de las 7 de la noche, así que súper pendientes con Residente X en su edición retro, hoy a las 7 de la noche. Vamos a continuar con dos siguientes posiciones, las casillas, no, mejor tres, las casillas número 11, la número 10 y la número 9. Ahí se ubican Billie Eilish, que desciende dos posiciones, de la posición número 9 donde estaba la semana pasada, cae a la casilla número 11 con su Therefore I Am. Escucharemos también la tercera y última novedad de esta semana, una nueva canción que ingresa a nuestro conteo, y se trata de esta bomba de la música pop, Olivia Rodrigo, que ingresa con su segundo sencillo Deja Vu, que también fue un número uno ya en el mundo. Ingresa directamente a la posición número 10, ella actualmente pues también es número uno con su más reciente track que se llama Good For You, pero bueno, esa aún no inicia, no ingresa a nuestro conteo. Deja Vu sí lo hace esta semana y se ubica directamente en la posición número 10. Ahí tendremos a Olivia Rodrigo. Y Pop Smoke cierra este grupo de tres canciones con What You Know About Love, canción que desciende del lugar número 10, P.

Número 9. Jogging every morning, and she make me breakfast almost every morning, and she take a nigga pic before she leave the door. I be waking up the pics before a nigga on it, and every weekend my shorty coming over. Shorty can Fendi out, but she like Fashion Nova. She ain't driving no Camry, she pulling in a Rover with her hair so curly. I like she said, what you know about love? I tell you everything. I got what you need. Walk up in the store and get what you want. Go get it. You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. I love you, baby. It's just you and me. You know what I be on. I'm bout to go wrong. Cause I like what I see. Look, baby, I said I ain't gon' front. You got my heart beating so fast in words I can't pronounce. And I be getting the chills every time I feel your touch. I be looking at the top and girl, it's only ice. All I need is a choice. And girl, I told you once, don't make me tell you twice. I know you see this print through my pants that I know you like. And your ass be looking so fat when it be in them tights. And I'm going straight to the top, so you ain't afraid of heights. You always keep me right, for a fact you never left. Through all the tries and tribulations, always had my best. So here's 5,500, go and get your brush. Start rubbing on your butt, start kissing on your neck. Hate bad about it, hate bad about it. Niggas know I had to swing, I had to make a play. I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said, what you know about love? I tell you everything. I got what you need. Woke up in the store and get what you want. Go get it. You get what you please. We bout to get it on. Take off them drawers. I love you, baby. It's just you and me. You know what I be on. I'm about to go wrong. Cause I like what I see. Shoot for the Stars, The I Am for the Moon, se llamó el álbum póstumo y además álbum debut. Esto es increíble lo que ocurrió con este rapero Pop Smoke, que perdió la vida muy joven. Y bueno, su éxito se disparó increíblemente luego justamente de haber ocurrido pues este hecho fatal. What You Know About Love, la canción que suena a esta hora en la X96.5, está ubicada en la posición número 9 de nuestro conteo y entramos ya al top 10 justamente de nuestro conteo. Ustedes siguen votando por sus canciones favoritas a través de Twitter, arroba la X965, por ahí pueden seguirnos. Por ahí estamos canción tras canción publicando nuestra encuesta para que nos ayuden también ustedes a elegir cómo se va a seguir moviendo la música en la X96.5. Y cómo va a ponerse este conteo para dentro de 8 días, cuando estemos haciendo otra nueva entrega de estas canciones que le dan la vuelta al mundo. Bueno, y también teníamos en esta oportunidad a Olivia Rodrigo dentro de este grupo de canciones con su Deja Vu, que fue el segundo lanzamiento de su álbum Sour. Y esta es una tremenda promesa de la música norteamericana. Recientemente estuvo por ahí muy criticada por los fans de BTS por haber utilizado el nombre de BTS en una de sus publicidades para su música, pero esto no ha evitado que siga siendo una de las artistas pues más importante, rompiendo récords en estos momentos con su álbum y con sus sencillos, y pues que en estos momentos también sea la número uno tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido con su tercer lanzamiento, la canción Good For You. Por ahora está en nuestro conteo con Deja Vu en la casilla número 10 y así se van moviendo los éxitos en la X96.5. Recuerden que están escuchando las 20 de la X y que van a encontrar este resumen de las canciones más importantes también en nuestra página web, lax965.com. Y una vez finalizado el conteo, van a poder tener allí actualizado esta edición número 22 para que la consulten cuando quieran. La X 96.5. Más música. Son las 11 y un minuto en la X96.5. ¡Campeón, papá, campeón! En casa conduces las jugadas, nos alientas a ganar y lo das todo por nosotros. ¡Papá, eres todo un campeón! Del 1 de junio al 10 de julio, por cada 100 mil pesos en compras, participa por uno de los 10 bonos de 1,000,000 de pesos cada uno para redimir en Chipi Chape y premiar a papá. Chipi Chape encantador, encantador. Esta es la X96.5 FM. HJSQ, Cali. Más música. Tocamos más éxitos. Somos más música. Las 20 de la X. Las 20 de la X que continúan a esta hora llevando hasta ustedes los éxitos más importantes de nuestra estación. Mañana domingo tendremos repetición de este espacio de las 20 de la X. Solamente las canciones, van a escucharlas una tras otra sin interrupciones desde las 12 del mediodía. Por si ustedes llegaron tarde al conteo, se lo perdieron o sencillamente quieren disfrutar una a una las 20 canciones, pues a las 12 del mediodía es la cita mañana domingo en nuestra repetición de las 20 de la X. Avanzamos con tres posiciones más. Las casillas número 8, número 7 y la número 6. Posición 8 para ella, Taylor Swift. Ahora que hablábamos de Olivia Rodrigo, bueno, Taylor se ha convertido en algo así como su madrina musical y de hecho su nombre aparece también como parte de los créditos de su álbum Sour. Esto también ha sido un impulso tremendamente positivo para Olivia Rodrigo en su carrera que apenas inicia, pues tener semejante nombre tan importante para la industria musical en su primer álbum, su álbum debut y como parte de la letra de algunas de sus canciones, pues es increíble lo que ha hecho Taylor para acompañar a Olivia en este inicio de manera, digamos, profesional en su carrera. Taylor Swift vendrá con We Love en la posición número 8. Semana anterior estaba en la casilla número 7. Pierde una casilla y cae hasta la posición 8 con We Love. Escucharemos The Business con Tiesto. DJ Tiesto pierde también una posición en esta oportunidad. Del lugar número 6 cae a la posición número 7. Y quien sí avanza dos posiciones es Lil Nas X con Montero, Call Me By Your Name, canción que estaba en la posición número 8 y avanza dos posiciones más para llegar a la casilla número 6. Ahí poco a poco va a irse metiendo al top 5, estoy segurísimo, con este super hit Montero. Casillas 8, 7 y número 6 para Taylor Swift, DJ Tiesto y Lil Nas X, quienes suenan a continuación en las 20 de la X. Número 8. Your ship rolled in that night, rough on the surface, but you cut through like a knife. And if it was an open shut case, I never would have known from the look on your face. Lost in your current like a priceless wine. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you. Life was a willow and it bent right to your wind. Head on the pillow, I could feel you sneaking in. As if you were a mythical thing, like you were a trophy or a champion ring. If there was one prize I'd cheat to win. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, signal and I'll meet you after dark. Show me the places where the others gave you scars. Now this is an open shut case.

Llegamos a las 11:11, pidan un deseo ya mismo. Bueno, acaba de cambiar el reloj, 11:12. En esta mañana de sábado los acompañamos aquí en la X96.5. Saludos para Carlos que nos escribe a través de WhatsApp. Dice, súper el conteo, gracias Team X. Número uno para The Weeknd. Dice Carlos Yate, ¿será que le alcanza a The Weeknd una semana más para estar en el número uno? Ya lo veremos, ya nos vamos acercando a ese número uno de hoy en nuestra edición número 22. The Weeknd es el actual número uno con Save Your Tears. Lleva 6 semanas allí. Esta podría ser su semana número 7, pero eso lo sabremos en un ratito. Gracias también por acá para Carolina Ortega, para Andrés Felipe Buitrago, para Jaime Alcira, para Kelly Pinto, para Marta Ortega. Y Germán también, que nos por ahí nos andan escribiendo a través de esta línea 318-860-9616. También saludamos a la gente que se reporta en nuestro Twitter, arroba la X965. Por acá está Alejo Ser, dice, fiel seguidor de la X, los amo. Así con acento caleño, ¿y qué tal es? Los amo. Gracias Alejo por esa expresión de cariño. Nosotros también los amamos muchísimo. Nos encanta estar con ustedes, ser su compañía y que nos lleven a todas partes. Nos encanta cuando ustedes por la mañana nos comparten fotos, por ejemplo, y sabemos que desde tempranas horas del día empezamos a ser parte de su día, de su rutina. Hay mucha gente que se levanta tempranito a hacer ejercicio con nosotros, con nuestra música. Otros por ahí van en el carro y nos mandan videitos escuchando nuestra música. Eso para nosotros es sensacional. Nos llena mucho el corazón saber que ustedes están allí. Bueno, y se toman el momentito para hacérnoslo saber. Saludos para Diego Alejandro, él es arroba soy Diego 06. Por acá nos escribe también, dice, ahora que Dua Lipa lanzó como single Love Again, ¿va a entrar al listado de las 20? Muy seguramente estará siendo parte de nuestro listado. Acaba de salir el videoclip y bueno, como sencillo oficial también, le quedó hermoso el clip a Dua Lipa, ¿no creen? Bueno, es que cuando no se ve sensualmente, es que se queda uno como corto de palabras para describir la belleza y la sensualidad de esta mujer que estrena videoclip Love Again. Y muy seguramente, claro que sí, Diego, esta canción era parte de nuestro conteo. Eso también depende de ustedes. Si solicitan la canción, si nos la piden, pues comenzamos a ingresarla a nuestra programación y por supuesto también estará ingresando al conteo de las 20 de la X. Por acá está también arroba smithy-bajo, dice, ¿a qué hora ponen Butter de BTS? Bueno, Butter hace parte de nuestra programación ya, pero aún no ha ingresado al conteo de las 20 de la X. También, quizá en las próximas semanas pueda ingresar esta canción a ser parte del conteo, pero ya hace parte de nuestra programación. Así que si la quieres escuchar, ahí despuesito de las 12 que terminemos el conteo, con mucho gusto la podemos programar. Pero aún no está en las 20 de la X. Eso también depende de ustedes y de sus peticiones durante toda la semana. 11:16, vamos a continuar entonces con las 3 posiciones que vienen a continuación. Las casillas número 5, 4 y 3, entramos de lleno a este top 5 en nuestro conteo. Posición número 5, ahí se encuentra estable Cardi B con Up. Lleva 10 semanas con nosotros como parte de las 20 de la X. Bueno, este es un trío de mujeres sensacionales que viene a continuación. Por un lado, en la casilla 5, Cardi B, estable en esta posición con Up. En la posición número 4, Doja Cat, estable también con Streets. Y en la posición número 3, Dua Lipa, estable con Levitating. ¿Qué tal este trío que viene a continuación? Aquí están 5, 4 y número 3 en nuestro conteo. Número 5, número 5. Time and I heard that I was ugly. Came from a chick who never wanna touch. I set my face bomb, abs tight, racks stuck up, shack height, jury on me, flashlight. I've been listening since last night. Hit 'em with that good, good, make you wanna act right. Broke boys don't deserve no kitty. I know that's right. If it's up, then it's up, then it's up.

greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave him love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting, been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, Dua Lipa with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Es una locura todo lo que ocurre alrededor de Dua Lipa, su música, sus redes sociales. Más de 5 millones, ya casi rozando los 5 millones, 800 mil reproducciones. Tiene un clipcito que subió Dua Lipa de un extracto de su nueva canción Love Again, su nuevo sencillo y su nuevo videoclip, además, donde sale más hermosa que nunca. Ayer apenas se estrenó el video de Love Again, canción que hace parte del Future Nostalgia, y es un nuevo sencillo que se desprende de allí y nos muestra una cowgirl sensacional montando un toro mecánico, bueno, con un juego de luces y de bailarines, también con una coreografía muy country, todo lo que tiene que ver con el mundo del rodeo. Está allí en el videoclip de Love Again. ¿Les gustó el videoclip? Cuéntenme si lo vieron ya completito. Ahí está nuestro website para que lo chequen si quieren en lax965.com. Sé que les ha encantado muchísimo y más adelantito volvemos a hablar de Love Again. Ahora que tengamos un flashback antes de cerrar nuestro conteo. Dua Lipa con The Baby está con Levitating en la posición número 3. Y bueno, muy seguramente estará más adelante Love Again también integrando nuestro conteo, como me lo preguntaban hace un ratito por ahí a través de las redes. Laura por acá está también saludándonos a esta hora y también nos escribe a través de nuestro WhatsApp. Yamile dice: chicos, escuchando desde Ibagué, me gusta el conteo de las 20 de la X, los escucho por la aplicación. Gracias, hombre. Un saludo para la gente en Ibagué que también se conecta con nosotros vía streaming, bien sea a través de nuestra página web, lax965.com, o descargando esta aplicación que es muy sencilla, es muy liviana para su teléfono móvil, la X Cali. Así nos buscan en su buscador de aplicaciones iOS o Android y ahí nos van a encontrar. Gracias, Yamile. Un abrazo para ti y para toda la gente que nos escucha desde Ibagué. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Bueno, estamos ya prácticamente llegando al final de nuestro conteo. Nos resta conocer la canción número 2, hacer el resumen respectivo de las posiciones anteriores de nuestro conteo, irnos a nuestro flashback y, por supuesto, también sonar la número 1 con la que estaremos despidiendo nuestro conteo. Vamos directamente entonces a conocer cuál es la número 2 esta semana y saldremos de dudas frente a lo que ocurre con estas dos canciones que ustedes tienen en mente. Ustedes, los que son super seguidores de nuestro conteo, que ya sabrán cuáles son esas dos posiciones. Casilla número 2 esta semana en las 20 de la X. Número 2. Ahí está, The Weeknd con Save Your Tears. ¿Les causó sorpresa? Pues cuéntenos si se esperaban o no que el número uno le fuera arrebatado al señor The Weeknd esta semana en nuestro conteo. 6 semanas duró como número uno con Save Your Tears y ahora desciende, pierde una posición, cae del número uno a la posición número 2. Si son seguidores de nuestro conteo sabrán cuál es ya el número uno y los que no, pues ya se los voy a contar. Pero antes, les recuerdo que tendremos un festivo este lunes. Este lunes es festivo y el que viene también. Entonces, prepárense porque venimos con especiales también. A las 4 de la tarde, este lunes, estará Lu Varela acompañándolos y tenemos una selección especial de esa música que viene contagiada con ese sonido veraniego. Esos hits de verano para darle la bienvenida, por supuesto, al verano que llega en todo el mundo y Cali no se va a quedar atrás. Escuchen esto. The summer is here. Este lunes 7 de junio le damos la bienvenida a la temporada de vacaciones en La X. Llega el verano y el calipso, reggae, dancehall y otros géneros dance se toman La X este lunes festivo en un recorrido musical con las tendencias que han sido inspiración para los hits con sonidos más veraniegos. Lunes festivo 7 de junio, 4 de la tarde. La X96.5, más música. Mucho dancehall, mucho calipso, mucho reggae, muchas tendencias electrónicas de house también mezcladas con estos ritmos caribeños. Es lo que vamos a tener en este excelente playlist y Lulas va a estar acompañando a las 4 de la tarde este lunes festivo, dándole la bienvenida al verano. 11:34, vamos a hacer nuestro resumen de las 19 posiciones anteriores en nuestro conteo. Nueva canción que ingresa en la posición 20, Joel Corry con Ray y David Guetta juntos en Bed. Posición 19 para The Weeknd con Blinding Lights. Pierde dos casillas en esta oportunidad. Justin Bieber con Hold On, casilla 18. Son tres novedades las de esta semana y esta es la segunda de ellas. Doja Cat ingresa también al conteo de las 20 de la X con Kiss Me More, casilla 17. Posición número 16 para Justin Bieber, de nuevo en nuestro conteo con Peaches. Casilla número 15 para Ariana Grande, ahí está con 34 plus 35. La señora Grande. Viene descendiendo nuestro conteo ella, Olivia Rodrigo, con Driver's License en la casilla 14 esta semana. Posición número 13 para Medusa con Paradise junto a Dermot Kennedy. Harry Styles en la casilla número 12, ahí está con Golden. Casilla número 11 para Billie Eilish con Therefore I Am. Fueron tres novedades musicales. En la posición 20, la primera de ellas, Bad, de Joel Corry con Ray y Guetta. La segunda novedad de hoy la protagonizó Doja Cat con Kiss Me More en la casilla número 17. Y esta es la tercera y última novedad para esta edición 22 de nuestro conteo. Olivia Rodrigo ingresa con Deja Vu en la casilla 10. Posición número 9 para Bob Smoke, What You Know About Love. Niggas know I had to swing, I had to make a play. I had to apply the pressure, cause you my hidden treasure. I think I'm falling in love. She said, what you know about love? En la posición número 8, Taylor Swift con Willow. Casilla número 7 para DJ Tiesto con The Business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Posición número 6, Lil Nas X, que sube dos posiciones esta semana para alcanzar la casilla 6 con Montero, Call Me By Your Name. En la posición número 5, entrando ya al top 5, Cardi B con Up, estable esta semana. Posición número 4, Doja Cat con Streets, también estable en esta casilla. Casilla número 3, estable también Dua Lipa con Levitating. Y acabamos de escuchar al señor The Weeknd, que ha perdido el liderato de nuestro conteo, descendiendo del lugar número 1, desplazado al segundo lugar con Save Your Tears. Así se mueve la música en la X96.5 esta semana, en la edición número 22 de nuestro conteo. 11:40 minutos, momento de irnos atrás en el tiempo a recordar esta canción de la década de los 90. Y al regreso les cuento la historia, un poco de lo que ocurre y por qué la traemos a colación justamente hoy, esta semana. Este es nuestro flashback en las 20 de la X. Este es un flashback en las 20 de la X. Yeah. ¿Cómo les parece este flashback? Si los 90 tienen magia, es gracias a canciones como esta, definitivamente. Boy Town, con este gran, gran, gran éxito noventero. Your Woman, que lo traemos a colación justamente, pues, en este momento, por el estreno de Dua Lipa más reciente, Love Again. Porque utiliza justamente este mismo sampler que nos recuerda inmediatamente a Your Woman, canción de 1997 de esta banda, este grupo británico. Jyoti Prakash Mishra se llama el señor líder de este proyecto, conocido como White Town. Un sencillo que en ese entonces logró encaramarse a lo más alto de las listas en la Gran Bretaña y también en el Billboard Hot 100 en los Estados Unidos. Tuvo muy buen rendimiento. Resulta que Mishra, pues, compuso esta canción en ese entonces y tomó este sampler, que no es original de él, sino de un señor llamado Bing Crosby, que lo compuso inicialmente en 1932, bajo el nombre de My Woman. Después sería Old Bowley, vocalista de una orquesta, la orquesta de Ray Noble, quien habría grabado otra versión de esta canción en 1932, que es esta. Les voy a poner un pedacito de fondo. Esta versión de Al Bowley se popularizó muchísimo más que la versión original de Bing Crosby, dado que participó como parte del soundtrack de una cinta en 1936. 3 años más tarde, una cinta llamada Pennies from Heaven. Y bueno, sería esta versión la que más tarde, en 1997, pues retomaría el señor Mishra para darle vida a su canción Your Woman con este proyecto de White Town. Mishra por ahí estuvo hablando un poquito acerca de este nuevo sencillo de Dua Lipa, Love Again. Dice que, bueno, le preguntaban que si había sido contactado por Dua Lipa para el uso de este sampler, pero pues no había por qué hacerlo porque el sampler no pertenece a Mishra ni a White Town, sino a Al Bowley. Decía él que no mucha gente conoce a Bowley y que no mucha gente sabe de la música de los años 30, que él cree que a Dua Lipa le llegó obviamente posterior, quizá ni siquiera como White Town, este sampler, pero lo que le hace preguntarse es ¿qué ocurre con esta canción que durante todo este tiempo ha tenido pues varias versiones, ha sido tomada por varios proyectos musicales para darle vida nuevamente? Y dice él sencillamente que cuando se usa un sampler, pues hay asociaciones que lo hacen pensar a uno que el tiempo pasa, pero que esa magia permanece en los samplers de alguna manera, y que este es un sampler mágico, definitivamente, el que ha permitido que tanto en los 30 como en los 90 y ahora en los 2000, pues podamos escuchar esta melodía de nuevo. Ah, bueno, y que Love Again es una canción nueva, pero que tiene muchísima nostalgia, se refirió el señor Mishra del proyecto White Town sobre el sencillo de Dua Lipa, Love Again. Ahí está nuestro flashback de hoy en la X96.5 con ese super hit que recordamos esta mañana y un poquito de la historia de este sampler. Hablando de samplers, pues vamos a tener un especial también con samplers. Son muchas las canciones, muchos los artistas que se han inspirado durante muchísimo tiempo en melodías antiguas para crear nuevos éxitos. Y vamos a tener ese especial el otro lunes festivo para que se vayan programando de una vez con nosotros. Un especial sobre samplers, donde muy seguramente estaremos hablando de nuevo de este par de canciones. O bueno, de estas 3 canciones. My Woman, Your Woman y Love Again. 10 minutos ya nos separan de las 12 del mediodía. Por acá me están diciendo que les gustó muchísimo. Elegante, simplemente elegante este flashback. Qué delicia de clásico, dice Oscar Sabogal. Gracias, Oscar. Un abrazo para ti. Felipe Mosquera escribe también, dice, quiero a Save Your Tears en el número uno. Bueno, ya sabemos que no fue posible esta semana, pero está en sus manos. Ustedes, a través de sus votaciones, también tienen injerencia dentro de lo que ocurre acá. Y Cari Moncada por ahí me mandó un audio muy chistoso. Me dice, venga, me perdí, ¿qué pasó? No sé, ¿cuál es el número uno, auxilio? Aquí vamos apenas al número uno, Cari, no te preocupes. Ahí vamos, ahí vamos. Con muchísimo gusto los acompañé, yo soy Julio César Soto, ustedes vuelven a encontrarse conmigo más tardecito, después de las 6 de la tarde, cuando tengamos nuestro segundo conteo del sábado, con la X Top Dance y todos esos hits dance que le dan vida a este género alrededor del mundo. Ahí en la tarde estaremos hablando de esos 10 artistas que le dan vida a nuestro top. Y también tres canciones nuevecitas que les voy a recomendar en esta edición de hoy de nuestro conteo. Eso será a las 6, más tardecito después de las 6 comenzará nuestro Residente X Retro Edition, como les conté, con mixes buenísimos y nuevecitos. Estrenamos mixes hoy con DJ Gala y con DJ Nemo, que serán nuestros invitados hoy. No se los pierdan, habrá mucho house, mucho disco, mucho funk, mucho high energy. Así es que tienen una cita conmigo a esa hora también. Me voy y los dejo con la canción más importante esta semana en nuestro conteo. Este es nuestro número uno en la X96.5. Número uno. Silk Sonic se sube a la primera posición de importancia en nuestro conteo. Ahí están Anderson .Paak y Bruno Mars robándose el número uno de The Weeknd con Leave the Door Open. Número uno en las 20 de la X. I'm La X 96.5, más música. Son las 11:56 en la X 96.5. Los giros en Cali se hacen en Gane Supergiros, que tiene más de 1,200 puntos de servicio que están abiertos de domingo a domingo y en horario extendido. Recuerden, los giros en Cali siempre se hacen en Gane Supergiros porque tiene más de 1,200 puntos de servicio que están abiertos de domingo a domingo y en horario extendido. En junio, la moto más vendida en Colombia con 200,000 pesos de descuento. NKD 125 de AKT por solo 3,690,000 pesos. Además, si Sufi te presta, matrícula gratis. Sí, escuchaste bien. Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. So outspoken, you don't even notice. Every word you say gets right under my skin. Out of focus, but your heart is open. Always trying, but I feel like giving in. Keep breaking hearts to pieces. I know I'm the only reason. I'm afraid you're getting over us. Wasted love, don't give up. You're trying to save us, I'm trying not to get wasted, love. Wake me up, oh, tell me I'm doing the same. This ain't another wasted love. X más música al aire.